Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a un repaso diario de Lecciones de la Biblia. Hoy nos acompañarán en el tema Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Isaías capítulo número 66, versículo número 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Aquí hay varias cosas por extractar, puras promesas que se cumplirán en la segunda venida de Cristo, pero que yo puedo aprender a vivir hoy aquí en la tierra. La primera, yo les voy a dar nuevos cielos y nueva tierra. ¿Usted sabe qué es ser testigo a través de la creación? El relato de la creación lo hemos leído muchas veces y lo hemos aceptado por fe. Pero aquí, según este texto, lo volveremos a ver porque Él creará otra vez los cielos y la tierra. Maravilloso espectáculo para confirmar que lo que hemos creído por fe, ahora lo veremos con nuestros propios ojos. Y será un lugar lindo, un lugar maravilloso, un lugar para habitarlo para siempre. Y el segundo es ese, dice, permanencia de vuestra descendencia, la permanencia de vuestros hijos. ¿A qué hace referencia? A la eternidad, un concepto que no podemos entender porque somos temporales y finitos. Pero desde el punto de vista de Dios, nos va a compartir su eternidad, porque la eternidad no es inherente a la criatura. Eso es del Creador. Por eso Cristo es eterno, no lo pudo haber creado nadie, porque Él le va a dar eternidad a sus hijos y le va a dar vida a sus hijos. Ahora esa eternidad es prestada, es derivada de Dios, pero tendremos eternidad en el tiempo, eternidad de cada persona, eternidad de la felicidad, todas las cosas van a durar para siempre. Y a veces el concepto se hace difícil de digerir, porque ¿qué hago en la eternidad? Muchas cosas, sobre todo un crecimiento constante, un desarrollo constante del ser humano y de su hábitat en el temor del Señor. Siguiente punto, una adoración eterna. Y se refirió a una adoración semanal y a una adoración mensual. La semanal es de sábado en sábado. Todos van a venir a hacer culto delante de mí cuando yo haga los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto debería decirnos mucho sobre el día de adoración hoy, porque en el Edén fue el sábado, en el Antiguo Testamento el sábado, Cristo, la Virgen María y los apóstoles el sábado, y en el cielo, dice aquí, será en sábado. ¿Cuál es el de hoy? El mismo. Dios no ha cambiado. Y la de mes en mes es importante ir al capítulo 22 de Apocalipsis. Dice ahí que el árbol de la vida da cada mes su fruto. Iremos al árbol de la vida, cada mes, a la ciudad de Dios, a comer de sus hojas porque será para sanidad de las naciones. La adoración es el concepto central hoy. Es la clave del problema entre el bien y el mal. ¿A quién voy a adorar? ¿A quién le rindo mi corazón y mi servicio? Los que se lo rinden al Señor por la eternidad seguirán adorando de mes en mes, de sábado en sábado, para siempre. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.